Él es nuestro referente, compañero que siempre está dispuesto a brindarnos sus opiniones y su análisis de lo que está pasando en nuestra ventana hacia Buenos Aires y nos permite, bueno, echar luz a este y otros temas más. Muy buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por abrirnos nuevamente la ventanita de Buenos Aires y poder comprender un poco mejor qué nos está pasando. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Acá si abro la ventana está a punto de llover, pero todavía no. Es una forma elegante decir que sos nuestro corresponsal. Fíjate, como sin querer te dimos una changa. Y bueno, te saludamos de acá, te empujamos un poco del viento sur de Neuquén y te decimos feliz cumpleaños, que tengas un lindo día. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos trabajando como siempre. Qué bueno. Y bueno, Juan Carlos, uno de los temas que desarrollamos la semana pasada acá, lo venía contando recién, es el tema de la decisión que tuvo algunos integrantes de la Corte Suprema de decidir sobrepasar arriba del Congreso Nacional y esta decisión sobre el Consejo de la Magistratura que tanto ruido llegó y bueno, como siempre hay en los medios de comunicación dos campanas, ¿no? Entonces queríamos escucharte a vos, cuál es el análisis que tenés sobre esta decisión que estuvo en manos sobre todo del titular de la Corte, ¿no? El juez Rosati. Mira, yo creo que hay que tratar de contextualizar esto desde el punto de vista de la disputa de poderes que hay, ¿no? Porque si nos metemos en la cuestión jurídica, es un poco más complicado, aunque sin ser abogados ni jueces, todo indica que la Corte lo que anula una ley del Congreso Nacional luego de 16 años de promulgada. En fin, estuvo 16 años sin decir nada y de repente, y además la Corte le da un plazo al Congreso Nacional perentorio de 4 meses, un poder del Estado emplaza a otro poder del Estado y todo termina que quien emplaza al otro poder termina siendo presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, no hace falta que haya una gran sabiduría leguleya para ver que hay que acá no es trigo limpio nada de todo esto. Tampoco puede ser trigo limpio si uno parte del hecho de que la Corte Suprema es el poder más desprestigiado de todos los poderes, lo cual es mucho decir en la ciudadanía. Por lo tanto, mi inferencia se apoya fundamentalmente en eso. Ahora bien, volviendo a lo que quería decir al inicio, yo creo que la Corte está sumada hace mucho tiempo, y mucho más esta, a los grandes poderes fácticos, económicos y políticos, y que en la disputa de poder político entre el gobierno, más allá de las diferencias entre Alberto y Cristina, pero digamos el frente de todos, frente a Juntos por el Cambio, que tiene un enlace muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia, con los medios de comunicación y con las grandes empresas, yo creo que la Corte se inclina definitivamente a actuar contra el frente de todos, contra sus principales exponentes, y lo que todavía es más grave quizás, contra sus políticas, porque la Corte interviene si el gobierno toma una decisión de declarar de interés público los medios de comunicación, ¿cierto? Entre ellos sí. Internet, la televisión por cable, e impide que se le congelen las tarifas a millones y millones de usuarios. O sea, que no es una cuestión indiferente para la ciudadanía. Actúan sobre las tarifas, actúan sobre las multas que los gobiernos nacionales y provinciales operan sobre, en fin, las grandes corporaciones monopólicas que abusan de los precios. O sea, hay un enlazamiento, se imbrica el poder judicial con el poder económico y con el poder político. Eso es lo que está en juego y lo que está en disputa. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Bien, cuando vos hablas de poderes, no solamente estamos pensando en lo que dice la Constitución, que son el republicano, perdón, la República, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino estamos hablando de poder de los poderosos, que no tienen su sillón en la Casa Rosada, pero tienen mucha injerencia sobre otros lugares donde se corta la torta, podríamos decirlo así en términos coloquiales. Claro, los tres poderes de Montesquieu son los poderes políticos. Claro. Dos de ellos son poderes que devienen de la voluntad popular. Sí, el sí. Poder ejecutivo y el poder legislativo son votados por el pueblo, y el tercer poder, que debería ser el poder de control, no, es un poder mucho más discrecional. Pero yo me refería efectivamente a lo que ahora se puso de moda de vuelta, que es lo del poder real, que es una expresión antigua, pero que Cristina viene insistiendo en dos de sus últimas intervenciones, en que el poder real es el verdadero. Alguna vez incluso dijo, yo tenía el 25% del poder, y no olvidar que Cristina era una presidenta que ganó la segunda vez con el 53% de los votos y tenía una enorme legitimidad. Sí. O sea que el poder este fáctico, el poder real, el poder económico y cultural, el poder mediático, bueno, es el que ejerce, el que tiene el dominio, ¿no es cierto? Y después están, bueno, los poderes políticos que tienen que negociar o enfrentarlos. Sí, es muy difícil poder visualizarlo porque qué sé yo, te cuento, acá nosotros pudimos encontrarnos con ese poder fáctico que vos decís, poder ponerle nombre y apellido a un señor que tiene todo un lago escondido, el lago escondido, y la gente no puede acceder por los distintos caminos, ¿viste? Entonces allí hubo toda una llamada fuerte de atención y una visibilización que ningún diario regional pudo quedarse afuera, y decir, bueno, este señor, este fulano, realmente tiene más poder que todas las leyes que tenemos acá en nuestro país. ¿Y quién es este fulano? Bueno, entonces apareció que es dueño de un club en Inglaterra y tiene acciones por acá y tiene... y pudimos entonces acá en el sentido común y también construirlo en los salones de clase cuando hablamos de los poderosos. Bueno, estos son los poderosos que tienen allí un poder económico que condicionan al resto de los poderes políticos. Sí, el caso que vos decís es un caso bien neuquino. Pero bueno, yo la verdad que creo que es un caso nacional. Personalmente, yo lo sigo mucho porque me genera una indignación toda la situación. La verdad, una indignación que me perturba, porque creo que es un caso muy, muy crudo, anacrónico, de colonialismo, una mezcla de colonialismo y de un estado feudal degradado que posibilita que este capitalista multimillonario que actúa como un señor feudal, qué sé yo, como claro, un monarca, todavía en nuestro país siga siendo dueño de la naturaleza, de un lago, impida que la sociedad transite, en fin. Bueno, pero estamos de acuerdo, es un ejemplo crudo, casi diría grotesco, del poder real, porque hay muchas más cuestiones sutiles de poderes, incluso mucho más poderosos. Si vos tomás el Foro de Convergencia Empresaria, AEA, la Asociación de Bancos, la Cámara Argentina de Comercio, en realidad esas son las organizaciones gremial políticas de enormes corporaciones económicas que, bueno, ponen los precios de los productos como se le cantan, abastecen o desabastecen el mercado, ya sea de papa, cebolla, leche, queso o carne, en fin. Bien. Y tienen expresiones mucho más sutiles que este malvado, ¿no? Bien. Pero bueno, bien, es bien. El poder real. Ahí estamos poniendo ya imágenes en el aire, en la medida que vos estás hablando, de quiénes son los que representan este poder fáctico y quiénes tienen ahí en esta división republicana, nosotros siempre decimos que el Poder Judicial es el menos democrático. Por H o por B nunca hemos podido democratizar 100% ese espacio, y es el palito, uno de los palitos en la rueda para que la República pueda funcionar de una manera esperada, ¿no?, en una democracia. Sí, efectivamente, por eso, por lo que vos señalas, Pablo, toda esta disputa que nos tiene ocupados, no sé, hace un mes o hace 2 años, 8 años, que parece crítica, que parece incomprensible, que parece que al 95% de la sociedad no le importa, en realidad sí importa, por esto que vos decís, porque ahí está en juego la designación de los jueces, de los camaristas, que son los que deciden los destinos, como se decía antes, de vidas y haciendas de la ciudadanía, quiere decir, aceptan amparos y frenan medidas del gobierno, frenan medidas del parlamento. O sea que es una disputa que cuesta mucho seguirla, es agotadora, es cansadora, pero tiene ese sentido, ¿no?, que después influye muchísimo en los acontecimientos políticos y en la vida de la sociedad. Bien. Juan Carlos, es simplemente señalarte dos temas para que lo puedas decir de manera cortita nomás, para no aprovechar, no gastar, no aprovecharnos tanto de tu tiempo. Abril va a terminar, un 30 de abril, que es una fecha emblemática para nuestra sociedad, es un aniversario más de las Madres de Plaza de Mayo. Quería que unas palabras al respecto de eso. Y después viene el 1 de mayo, también en la conmemoración de los mártires de Chicago. ¿Querés decirnos algunas reflexiones de estos dos temas? Sí, cómo no, tengo que ser, como vos decís, muy cortito. Yo creo que la fundación, la emergencia de las Madres de Plaza de Mayo, es uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina, empezando en 1810. Y eso que, bueno, los momentos grandes de la historia argentina podrían ser muchos, podrían enumerarse. Yo creo que es uno de los grandes acontecimientos, porque ahí plantan bandera frente a la dictadura en un momento de retroceso general, en un momento de avance en la dictadura nazi fascista, y ahí se planta la bandera de la resistencia. Y desde ahí, desde esta fortaleza moral y política y humana, bueno, comienza, insisto, la resistencia, que con los años entonces se transformará en un corpus político que logrará agotar a la dictadura. Así que no puedo más que homenajear a ellas, a las madres, y bueno, y valorar el acontecimiento político. Y el 1 de mayo, bueno, es un hecho ya universal de gran trascendencia, que simboliza en gran parte también la resistencia de los trabajadores a las políticas de, bueno, de minorías corporativas, patronales, que frente a las luchas, fíjense que los trabajadores luchaban por la jornada de 8 horas, sí. Trabajaban 12, 14, 16 horas, por lo tanto, y fueron reprimidos, ¿no es cierto?, y fueron asesinados. Así que creo que también es un gran símbolo de las trabajadoras, de los trabajadores, un gran símbolo que yo diría unifica a una gran parte del planeta como símbolo de resistencia, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias y reiteramos nuestro saludo, que pases un lindo día. Un abrazo fuerte de acá desde la Patagonia. Bueno, chao, un abrazo a todas y todos ustedes, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario.